A Chiclana de la Frontera. Al Distrito 12. A mi casa. A Barbate. A Guadalumpur. A Nueva Zelanda. A la cocina. Vamos. A Jovitón. Al wifi. A Marruecos. A tomar por culo. A la Estrella de la Muerte. A Tatuín. A Mordor. A Runaterra. A Brecilia. A Conoja. A casa de la abuela de Fer. De camino a podcast. Hola y bienvenidos a DCA, vuestro podcast para el camino, de camino a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estos 15 días, 20, 30? Hace un huevo que no grabamos. Aquí estamos otra vez, nos estamos reuniendo para grabar nuestro nuevo episodio y estoy con... Hoy no tengo la derecha de Dios Padre a nadie. Bueno, estaría mi pecera con mi pez. Y luego, grabando por Skype por primera vez, estoy con @FernandoFres1 en Twitter. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Muy bien, aquí estamos. Aquí está. Bueno, aquí está, no. Es que es lunes, ¿no? ¿Lunes? Estamos grabando por Skype. Sí, bueno, por Hangouts, de hecho. Aunque no vemos la fábrica, pero sí, estamos grabando con los interneses. Sí, señor. Y en el otro lado de la banda ancha tenemos a @CaraDeLimón, @Yasmina. Hola. Nuestra ya invitada habitual, ya, que yo creo que ya la puedo invitar, o sea, como ya raro. Pero bueno, bien, hola, ¿sí? Hola, Yasmina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dejemos de llamarla invitada y a partir de ahora vamos a llamarla colaboradora. Sí. Que suena guay, suena más fuerte, suena más potente. Será más profesional. Hosti, ¿qué tal? ¿Me contáis algo? ¿No me contáis nada? Oye, yo te cuento aquí que estoy en el ordenador, que me tengo que acercar el micrófono, y le cuento a la gente que me está escuchando que el sonido de este podcast intentaremos que sea lo mejor posible, pero que no será el habitual de siempre, que suele ser, yo creo que en mi opinión, decente. Y sobre todo, que nos pidan disculpas porque como era la primera vez que grabamos por Skype, pues siempre habrá algún problema. Vale. No nos tenéis que pedir disculpas vosotros, os pedimos disculpas nosotros. Eso. Es que estaba diciendo que nos pidieran disculpas, ¿sabes? Sí. Vale, una cosa que teníamos que decir antes que se me olvide, dar las gracias a Promo Podcast por poner nuestro promo del podcast en su feed, que espero que le haya gustado a la gente y que hemos escuchado a mucha gente. Así que nada, muchas gracias a Milka, que es el dueño de Promo Podcast, por ponerle la promo del podcast. Y en este podcast pues pondré la promo de algún podcast de Milka, que tiene tantos, pondré de alguno de ellos. Supongo que sí, tiene 6 o 7, así que... Por eso que pondré alguno de ellos para, bueno, ya que no es la promo, le pondré la promo en el podcast. Que sean 4 o 5 en el coche, pues bueno, ahí estará. Y con todas estas cosas ya formalidades hechas, ¿qué os parece? ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque hoy tenemos un episodio monotemático, algo de visual. Como lo espera, Fernando, te corto, ¿vale? Pues nada, después de este corte raro uno, nada, que os íbamos a hablar. Después de este corte raro uno, el tema de hoy va a ser Los Vengadores, la película de. No sé de qué productora. Ah, bueno, de Marvel, que tengo. Sé que estaba leyendo. De Marvel y Disney, sí. Empezamos mal, sí, de Marvel, que viene a ser Disney, que viene a ser muchas cosas. Viene a ser la dominación del mundo. Porque, la verdad es que sí, últimamente. Disney va a dominar todo el mundo. Y bueno, ese es el otro tema. Vamos a hablar de Los Vengadores con spoilers, un poco la película, dando nuestra opinión, dando largo tendido. Y nada, os dejamos con los cortes. Y hasta ahora, chavalería. Y hasta luego. Podéis encontrarnos en Twitter como @decaminoapod y nuestras cuentas personales @FernandoFres1 y Carmax con 2 as en las 2 as. También podéis enviarnos correos a decaminoapod@gmail.com. Os podéis suscribir en iVoox y iTunes. Toda la información la podéis encontrar en decaminoapod.wordpress.com. Si tú me dices Mac, yo dejo Windows. Si tú me dices iOS, Android también dejaré. 700 por un iPhone también te los daré. 1300 por un MacBook serán tuyos también. Si tú me dices Mac, ni un virus habrá. Si tú me dices Mac, habrá felicidad. Si tú me dices Mac, si tú me dices Mac. Emilcar.es, blog y podcast sobre Apple. Y bueno, nos devolvemos con los cortes y bueno, vamos a hablar de Los Vengadores. El título original sería The Avengers Age of Ultron, Los Vengadores 2, la era de Ultron en castellano. ¿Qué sensaciones os ha dejado esta película? ¿Qué os ha traído? ¿Qué os ha dado? ¿Qué ese toma y daca? ¿Ese flashback? Nosotros la vimos en el cine la película, Yasmina por su cuenta, Fernando y yo por la nuestra, ese frisbee. Se te escucha súper bien, Yasmina. Y contarme, ¿qué os ha parecido la película? Bueno. ¿Empiezo yo? Sí, empieza tú. Bueno, igual ahora empiezo. Sí, seguir, continuar. Sí, Yasmina. Bueno, a ver, me gustó más la primera, eso hay que decirlo todo. Luego que se... no sé cuánto presupuesto tuvieron, pero vamos, que unos 2 millones... No, 250 millones. Creo que unos 200 se lo gastaba en la primera parte de la peli porque era todo digital a saco. No sé si os fijasteis vosotros. Sí, la primera escena estaba un poquillo cantosa. O sea, pero muy a saco. Cosa que no me gustó nada. O sea, pero nada. O sea, que hasta la Viuda Negra se vea que parece puñetero videojuego. Es como, ah, bien. Pero bueno, yo es que cuando voy a ver estas películas ya voy preparado y dispuesto a esto, ¿sabéis? Es como efectos especiales a saco. Si están un poco mejor, están un poco mejor. Si están un poco peor, están un poco peor. A lo que voy es a divertirme. No voy a comerme la sesera. Yo no me la comí, lo que pasa es que me fijé. O sea, canta mucho. Sí, sí, no, es verdad. La primera escena canta a saco. Bueno, y... creo, o sea... hay mucho... A ver, la película me gustó, ¿vale? Pero voy a ponerla un poco a parir. Creo que le ha pasado a todo el mundo lo mismo. Es que, por ejemplo, hay muchos momentos como que se repiten, rollo las bromas. Todo el rato lo mismo. A ver, la broma de lo del martillo de Thor, vale, me gusta. Es un putazo. Pero del Capitán América es como... Tío, ¿en serio? Pero es que a mí lo que me da la sensación es que esta vez le han quitado protagonismo a Tony Stark. Bueno, sí. Eso si queréis lo hablamos después en los personajes. Yo profundizamos mejor en los personajes, cuando hablamos de los personajes. Era un poco para hablar de quién tal había aparecido. Ok, sí, nos estamos metiendo mucho en el tema. Por eso. Y bueno, Fernando, ¿cuáles han sido tus impresiones? Ah, no, a mí la película, yo salí del cine que me encantó, que yo salí maravillado, en plan, oh Dios mío, eso disfruté mucho viendo la película. O sea, me pareció un espectáculo audiovisual increíble. Lo que pasa es que luego reflexionando sobre un poco el guión, tiene tela que cortar y tela que para criticar. Es que sí, me quedo con un... lo disfruté mucho, pero no voy a tener un gran recuerdo de esa película. Creo que voy a ser el menos hater de los tres, pero es que eso también se puede excusar en el sentido de es la película de más transición que ha tenido Marvel hasta ahora. ¿Me entendéis? Esta película lo único que ha hecho en realidad no es prepararte para la siguiente de los Vengadores. Lo que ha hecho ha sido prepararte para la siguiente del Capitán América. Sí. La de... no me acuerdo el nombre ahora. Capitán América. La Guerra Civil. Civil War. Te está preparando para eso, no te está preparando para nada más. Y lo que pasa es que yo creo que no lo han hecho bien en ese sentido. Pero bueno, más adelante ya os lo diré, os contaré, os comentaré mi opinión y eso. Vale. Y nada, hacemos una breve sinopsis de la película, así un poco sin spoilers, aunque ya hemos dicho alguna cosilla, por si alguien todavía no se ha enterado de que va a ser todo con spoilers. Y continuaremos ya con más cosillas. ¿Le doy? Sí. Bueno, ¿qué contaros de esta película? Os puedo contar que Ultron es un cyborg, es un robot creado por Tony Stark, que es una inteligencia artificial, la cual sale al principio de la película, que no es que sea un spoiler, porque sale en 2 minutos de película y ha salido Ultron. Karma, esto es un spoiler, no falta que expliques que es spoiler, ¿no? También, no también. Los oyentes ya sé que con spoilers, tírale. Y Ultron está creado, bueno, vamos a empezar por el principio, que si no me lío y me pierdo los pies. Stark crea como una flota de robots que defienden a la gente. Y por lo que se atisba en la película, siguen las leyes de Asimov. ¿Qué pasa? Que intenta crear una inteligencia artificial. Pregunta de la jodida. ¿Cuál es la ley de Asimov? Uf, venga. Siempre ayudarás, siempre harás caso de los humanos, nunca harás daño a los humanos o algo así. Creo que era la primera. ¿Te la sabes tú? Primera, un robot no hará daño a un ser humano, o por inadicción, o que la situación aquí delante. Un robot no hará daño a un ser humano. Yo es que de memoria no la sé. O por inacción, o por permitir a un ser humano que sufra daño. Segunda, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, pero a medida en que esta protección no entre en conflicto ni con la primera ni con la segunda ley. Ah. Básicamente, Ultron se pasa por los forros también. ¿No? Claro, los prototipos en los que están basados Ultron, no, que son los que aparecen al principio de la película. Y luego, ver, pues. Dime. Dime. Al principio de la película no son prototipos basados en Ultron. Al principio de la película son esos robots. De Iron Man, ¿sabes que son? No, al principio los que son robots del programa Ultron. No son armaduras. ¿De qué robots estás hablando? De los que aparecen al principio de la película. Al principio, que se van a que ayudan a la gente. Es como la policía robotizada que crea Stark. No son armaduras. Ah, pero ese es el programa Ultron, ¿eh? Ese es el programa Ultron. ¿Sí? Sí, ese es el programa Ultron que están llevando. O sea, el programa Ultron es crear una mente cibernética. Sí. ¿Vale? Y la quieren crear a partir de Jarvis, entre comillas. Y lo que están utilizando de momento son esos cuerpos hasta que consigan crear esa inteligencia. No, es verdad, no, ya. Y esa es la evolución del programa Ultron. ¿Qué pasa? Que Stark y Hulk, para nuestros colegas Mark Ruffalo, o el nombre de Hulk es el doctor Bruce Banner, hostia, es que tengo aquí puesto delante Mark Ruffalo, Hulk, y se me olvidó poner Bruce Banner. es el doctor Bruce Banner. Entre los dos consiguen crear a Ultron, y Ultron le sale pifia en el sentido de, sí, Ultron quiere la paz mundial, pero se ha dado cuenta que la paz mundial, la única forma de conseguirla es destruyendo a los Vengadores y a la humanidad, porque los que crean los problemas son los Vengadores y la humanidad. Una cosa. No recuerdo el momento en que Ultron. Yo diría que ese fondo de mi copa, pero da igual. No recuerdo ese momento en que Ultron entra en internet a mirar las guerras. En el momento en el quinto elemento, cuando la chica está mirando la pantallica y está viendo las guerras y sufrimiento, ¿no? No recuerdo el quinto elemento, tío. Yo tampoco. Es en la que aparece la pelirroja esta con las cintas tapándole las tetas pequeñas. Sí, la protagonista de Resident Evil. Sí, muy bien, estamos hablando de la misma, sí, pero no recuerdo, o sea, tengo atisbos de la película, pero no... Te acuerdas de ella, pero no de la película. Oye, pero no de la película. Tengo esa imagen grabada. Mira que yo del punto de memoria tampoco me acuerdo mucho, pero tengo esa imagen grabada, no sé por qué. Y vi esa imagen del Troll ahí viendo la guerra y tal, y me recordó un montón esa imagen del quinto elemento, fíjate. ¿Ves? A mí ahí lo que me falló es que nos hemos pasado el guión, la sinopsis por los huevos. Lo básico de la película es eso, ¿vale? A partir de ahí, peleas y más peleas. No os puedo contar nada más. Literalmente. A mí lo que me mató de eso es que Ultron no es solo Ultron, ¿vale? Supuestamente, Ultron... ¿Esto lo que significa? No, o sea, todos los robots que salen en la película, todos son Ultron. Él puede moverse cierto. Entre ellos a placer. O sea, destruyen un cuerpo y se va a otro. Pero el tiempo en el que él consigue despertar, introducirse en la red y desarrollarse hasta el punto de poder transferirse con esa facilidad, pasan 3 minutos. ¿Sabes? Ya, hace eso más rápido que con una peli que nosotros descargando una película. Bueno, no creas, ¿eh? Pero vamos, a mí ese periodo fue muy corto para mí, ese periodo, ¿sabes? No sé cómo. Y bueno, y de ahí pasamos, digamos, que a una escena súper buena, que a mí me gustó mucho, que hablando bajo micros, Yasmina también ha dicho que le ha molado, que es la escena con el martillo. Ah. Yo, la escena de martillo, yo aún recuerdo la cara de Thor así. Un momento Capitán América levantando un poquito ahí el martillo, me quedé grabada la cara de Thor ahí. ¿Sabes? Que la hemos cagado. Tú lo has dicho, de Thor ahí que se le queda a Thor, sí, sí. Ay, me gustó cuando Tony Stark llama al... ¿Cómo se llama el otro? El... Al Capitán. Sí, a este, el de la otra armadura. Sí. Sí, el este, sí. ¿Cómo se llama? Espera, hostia, que los tengo aquí a todos. A Máquina de Guerra. Esa. Ah, sí, vale. Cuando están los dos de rollo ahí súper sudados, de ¡estás tirando! ¡Sí, tú estás en mi cama! Eso es lo que más me moló de todo. Sí, sí. Eso es lo que más de que yo más me reí de todas. Pero sin duda. Yo es que lo que me he dado cuenta es que le han quitado mucho protagonismo a Tony Stark en ese sentido. Además, en esta película y le han dado como una profundidad que antes no tenía y le han dado más bromas a otros personajes. En otros está bien, pero en algunos no. ¿Cómo que? Y por ejemplo, Máquina de Guerra tiene varios chistes durante la película. En plan, que siempre... No, al revés, ese justo me gusta. Pero por ejemplo, muchos chistes del Capitán América no me gustan. Porque el Capitán América para mí es un personaje triste, decaído, que no vive en su época. O sea, él es de los años 40. Todas las personas que conoce y que le aprecia han muerto, ¿sabes? Por eso tiene la fuerza esa para tirar supuestamente del grupo de Vengadores para adelante. Y en esta película, pero después de hacer la segunda película que hizo, porque la segunda película de Capitán América es de las mejores de Marvel junto con la de los Vengadores, la primera... En esta película no me ha gustado nada. Pues yo estoy de acuerdo en eso. Y te voy a decir por qué. Porque, o sea, sí tienes razón en que sí, debería estar mal, ¿no? Tal, porque, no sé, en otra época y tal. Pero ya ha pasado un tiempo que está allí, que ya lleva un tiempo como Vengador. O sea, tampoco tiene que estar deprimido todo el tiempo, ¿sabes? Que puedes tener... Sí, pero alguna, o sea, es que tú... Puedes ser feliz, ¿no? Tú, pero es que hasta Hulk tiene más vida social que él. O sea, tú a él lo sacas de los Vengadores. No sé qué decirte, ¿eh? Y él se siente cohibido, tío. ¿Sabes? No, él dentro de los Vengadores sí que está bien, pero fuera cuando se quita el traje del Capitán. Bueno, pues lo que tiene, hijo mío. O sea, creo que. Claro, pero lo que. Pero la broma la hace con los Vengadores, con su grupo. Pero no me molan. No me molan. O sea, ¿tú cómo la ves, mía? No sé, es que yo con el Capitán América me quedé con sus mallas. La verdad es que a mí me gustó, yo porque, por ejemplo, en el Capitán América 2, como que se le da más, como que se le ve más integrado, por decirlo de una forma. Se hace amigo del... Sí, de acuerdo. Del, o sea, eso es Claro, se va a... De Falcon. De Falcon. Perfecto. No me acuerdo del nombre. O sea, como que se relaciona más con el mundo exterior, aparte de los Vengadores, porque en la del Capitán América 2 no aparece ninguno. Bueno, la Scarlett Johansson, pero esa aparecen todas. Scarlett. Bueno, y yo creo que ha habido un progreso de ese personaje, que sí, en la 1 está súper recaído, no sé qué. Bueno, en la 1 de los Vengadores está el rollo súper serio, tal, no sé qué. Luego está la segunda de Capitán América, que es como un progreso, y en la 3 como que ya se ha integrado en el mundo, por decirlo de una forma. Mm-hmm. Voy a dejar de hablar porque voy a hacer spoilers. Da igual los spoilers, que hemos dicho que había spoilers. Ya, pero no sé, es como... Es el Mercurio, final, ya. Mercurio, el mutante al que en esta película llaman... mejorado genéticamente junto con la Bruja Escarlata, que son hijos de Magneto, que en esta película no sale, y que por no llamarles mutantes por derechos les llaman mejorados, y el metal que utiliza Ultron es adamantium, ¿vale? El que utiliza para hacer su armadura, que tienen que fundirlo entre tres rayos, es adamantium, y aquí lo llaman no me acuerdo, otro nombre raro. Y eso es todo por el tema de derechos. Ah, sí, perdón, Mercurio muere. Ya no se puede hacer otro spoiler más grande que ese. Yasmina, adelante. Estaba despistando para meterlo. Este es el sello de la casa de Kevin. O sea, voy a tener el spoilazo al principio. Hay que despistar. Vale, seguir vosotros, porque ahora es como que me has descolocado completamente. Ah, por no cierto, sé. No se le llama, perdonar, no se le llama Mercurio. Mercurio se le llama a los X-Men, aquí se le llama Quicksilver. Que me lo va. Lo siento. No, y íbamos por la parte en la que, vale, sí, ya está Ultron creado, todo. Ah, Ultron destruye a Jarvis. Pobre. Para mí sí. Ha sido una de las muertes más duras del cine, más que la de Quicksilver. O la de Tars. ¿O la de quién? Da igual. La de... Es que Jarvis me recuerda mucho a Tars. La inteligencia artificial que sale en Interestelar. ¡Ah! No me acordaba del nombre. No, es verdad, qué penita. ¿Has visto Interestelar? Fuera del podcast. O sea, spoiler, ¿sabes? Te voy a echar de la llamada, tío. ¿En serio no habéis Interestelar? Tío, o sea, he dado por supuesto. Oye, he visto Gravity. ¿Has visto Gravity y no has visto Interestelar? Sí. Pues, en fin, ¿qué quieres que te diga? En fin, te vamos a echar como colaboradora, ¿eh? O sea, porque encima tenemos que podcast dedicado a Interestelar. Sí. Vale, pero no sé, no he tenido... No me ha dado... Bueno, De todas formas, justamente lo que he dicho es spoiler, pero créeme que la película es mucho más que eso. O sea, tremendamente más que eso. O sea, que no, mirala. Sí, sí, pero ya sabes. Pero ya sabes que Tars muere. Además te lo voy a recordar. Tars muere ya. Ay, no, gracias. Bueno. Igual en otro momento, ahora mismo no. Bueno, estamos con. Lo siento, Yasmina. Nada, ahora, igual. Ahora se siente mal. Bueno, es de rollo, hostia, pero ya luego como que, ox, no me... Vale, hemos llegado hasta donde... No hemos llegado a nada. No hemos salido de los 10 primeros minutos de película. Bueno, salvo por lo de las muertes y eso que se me ha escapado. Que por dónde nos habíamos quedado, tío. Me he perdido un huevo, Por la creación de Ultron y que destruye a Jarvis. Ah, vale, destruye a Jarvis. Bueno, y ahí aparece la escena esa del martillo, vale, sí, ahí nos habíamos quedado. Y Ultron escapa. Y se pira por su lado. Y mientras tanto, pues los Vengadores hacen como... ¡Ah! ¿Sabéis? La cara del niño de Solo en Casa. Pues eso. Sí. Básicamente. No hacen nada más. Y a partir de ahí es una búsqueda y es un ir a buscar. A ver. Ya está. En realidad ya está la película, en realidad, Sí, ir a buscar y ir pegándose palos. Ah, bueno, hay una cosa que no hemos dicho. En la primera escena que hemos hablado antes, que hemos dicho que era todo digital, la primera película de la primera escena de la película es una escena de acción que te cagas. Y es donde encuentran a los mejorados estos, a la Bruja Escarlata y a Quicksilver, y también encuentran el cetro de Loki. Ah, es verdad, que, hostia, no me acordaba. Sí, que eso es gordo, además, y nos lo hemos pasado así por toda la cara. Y claro, encuentran el cetro de Loki y eso era una base de Hydra, o sea, como que desmontan... Te dan a entender en esa escena que los Vengadores ahora lo que están haciendo es desmontar bases de Hydra hasta que encontraran el cetro de Loki. Ya lo han encontrado. Y el cetro de Loki es robado por Ultron, obviamente. Una cosa. Yo me meto en la sinopsis, porque se me ocurren las ideas. Yo creo que si no lo digo ya, me reviento. ¿No parece esta historia de los cetros, de las piedras, mucho más interesante que la mierda de Ultron? Okay, es mí, que, o sea, Fer, es que es lo que están haciendo. O sea, pero ¿para qué realmente intentar lleno? El sumul final o el cúmul final o el brebaje final que van a hacer es Thanos con las piedras del infinito, ¿sabes? Y contra eso se van a tener que enfrentar, y no solo los Vengadores, porque en esa película aparecerán los Vengadores, estará ya Spider-Man, estará el Hombre Hormiga, estará los Guardianes de la Galaxia. O sea, eso supuestamente tiene que ser súper apoteósico. ¿Salen todos? Yo creo que sí, porque están todos conectados ahora mismo. Todos. Porque ha aparecido una piedra, la morada, que no me acuerdo cuál es, en Guardianes de la Galaxia. Ha aparecido la piedra roja en Thor. Ha aparecido la piedra de la mente, que es la que aparece en esta película, que es la del cetro de Loki, que por cierto, no sé cómo Ultron puede coger una piedra de estas que son súper poderosas con la mano sin que le dé un patatús. Por cierto. Y supuestamente el cetro de Loki solo puede levantarlo Loki, al igual que el martillo de Thor. Por cierto, no quiero decir nada. Pero bueno. El cetro de Loki supuestamente solo puede desplazarlo Loki o solo puede manipularlo Loki. No voy a decir desplazarlo porque eso no lo sé seguro, pero solo puede manipularlo Loki, al igual que Thor solo puede manipular su martillo. ¿Sabes? Ya, pero... Y Ultron lo coge, hace malabares, le quita la gema y no se muere al coger la gema, ¿sabes? Entonces, me dejó rayado. Que igual tienes la excusa de que es un cíborg que supuestamente él cree que está haciendo el bien, que le follen, ¿sabes? No me cuadró. Pero es lo que hay. Lo del cetro de Loki, que se me había olvidado. Yo cuando vi el cetro me pensaba que iba a volver a salir Loki. Yo también, le eché mucho de menos. A que sí, es el mejor villano que ha tenido Marvel. Además, con diferencia. Y está con uno de los peores superiores, con Thor. Madre mía. ¿En serio de los peores? A mí me encanta. O sea, a mí de los que más me gusta de los Vengadores, ¿eh? En esta película está guay, pero es que yo creo que tengo algo... Es que pero no es porque bien. Sea porque esté bien o mal, es que tengo algo en contra de Thor, yo creo. ¿Es su melena? No. Su dorada melena. Igual es que estoy envidioso de su cuerpo, ¿no? Pero yo qué sé. Creo que no. Yo creo que es eso, ¿eh? Creo que no es eso, pero... Que está con la... ¿Qué? Que está con el zapataki. Tampoco verdad, nunca ha sido una chica que me atraiga al todo. Si me dijeses que está con la Johansson, pues entonces sí. Bueno, en la 2 del Capitán América se morrea. ¿Sí? Espérate, otra cosa que me acabo de acordar. Esa relación... Espera que me quedaba fuera. Vale. Yamina, Yamina. Al podcast se viene con un caramelito de menta en la boca, ¿eh? Hostia, qué fuerte, chaval. Como si estuviera fumando un cigarro. Sí, dale. A ver. Voy a seguir, ¿vale? Vamos a hacer un paréntesis. Vale. A ver, esa relación... de la Viuda Negra y Hulk. que me lo explique. Muy mal. Yo es que ni siquiera quería entrar en el tema, quería obviarlo. No, quiero olvidarlo. Es que encima es algo que le dan mucho hincapié en la peli. Le dan mucho hincapié y el tema es que no lleva nada. No, o sea... Es tiempo de película que no te lleva a ningún lado. Pero también es verdad que supuestamente han cortado una hora de película, ¿eh? Sí. Eso, esto hay que hablarlo bien, ¿eh? Una puta hora de película han cortado. Y en una hora se cuentan muchas cosas. Habrá que hacer otro podcast solamente de la película con la otra hora, ¿eh? Porque se puede cambiar la Pero película, es que a ver si eso ve la luz, Fer. Porque de la primera no hay versión extendida, que yo sepa hasta ahora. No tengo ni idea. Pero debería haber. Pero muy mal, muy mal. Ya. Pero es que Hulk tampoco da más de sí. Había que hacerle algo. Pero... Porque Bruce Banner mola, pero cuando hay pelea, ya no mola. Y cuando hay pelea, Hulk mola, pero cuando no hay pelea, Hulk no mola. Pero esa pelea interior que tiene Bruce Banner no mola. ¿Me entiendes? O sea, le empieza a decir cosas, ella, ¿eh? Para que se... O sea, para que llegue... Sí. Y yo creo que son cosas que sobraban, o sea, no sé. A mí me dio la sensación, ¿sabes de quién? De que era como... ¿habéis visto la última de Toy Story? ¿Toy Story 3? Sí. ¿El oso rosa, que está malhumorado? Sí. Pues ese es Hulk. Y sí, y Scarlett Johansson es como una niña que le da bracitos para que se ponga bien. Vamos, lo que viene diciendo es que Hulk está en la friendzone. Sí. No sé por qué. Está en la friendzone, ¿no? ¿Nos confirman, Esmina, que está en la friendzone? No, realmente no. Ah, bueno, no. Es que decís, igualmente no, pero eso no nos lo hemos planteado. Esta chica es una espía y supuestamente de las mejores que ha habido. La Viuda Negra es de las mejores espías que ha habido. ¿Quién te dice a ti? O sea, ella usa sus... En esta película te cuenta que de pequeñas una de las pruebas que les hacen pasar es esterilizarlas. Que te lo cuenta cuando está hablando con Bruce Banner. No sé si os acordaréis. Sí. Entonces, ¿quién te dice a ti que ella no esté ahora...? O sea, ella seguramente habrá utilizado sus armas femeninas. Obviamente, yo seguramente sucumbiría a ella. Igual que cualquier hombre, casi. No hace falta que utilizas armas, No, pero es lo que te digo. O sea, ¿quién te ha dicho que no está intentando utilizarlas con él solo para ser capaces de controlar a Hulk? Y que no es una orden de más arriba. Ya, porque yo a Furia lo veo capaz de ordenar eso. Sí, tanto. ¿Sabes? Oh, seguro. Hostia, qué rayada de cabeza. No, pero sí, es una... Es decir, está con plan... Sería la única manera de explicarlo de manera normal, de explicarlo para que tuviera sentido, ¿sabes? Es intentar engañarlo para poder domarlo, digamos, de alguna manera, ¿no? Y Hulk se da cuenta y se va en el avión él solo al final de la película, que me dejó súper rayado eso también. ¿El final no sonó muy de despedida? El final es que sonó a un... Sí. Nos vamos a pelear entre nosotros. Por eso digo que lo están preparando para la película del Capitán América. Yo creo que no solo nos vamos a pelear entre nosotros. O sea, que ha sido más impresión tuya, más que nada, porque ya sabes lo que va a venir Civil War. Pero sí sonó, y yo sí ponía, mira, que es una despedida. Pero es muy, muy extraño, porque se acaba la saga o algo así. No, porque igual es que dices Hulk se va, pero igual es que lo que hacen es apartarlo y enviarlo a algún sitio de, yo qué sé... de Brasil Central helicoidal y allí montan una película de Hulk ahora. ¿Me entiendes? Y ahora te sacan una película de Hulk en solitario para la tercera fase o la 17ª. Podría ser, pero no sé, sería jugar. No sé. Yo creo que a Hulk y a Thor los podrían matar. Joder. Es verdad. ¿Para qué engañarnos? ¿Has dicho por qué ella es Mina? ¿Con voz de hormiguilla? Vale. Es que se te escucha raro a veces. ¿Qué por qué? Porque no te aportan nada. Thor es Thor en esta película tengo que decir que ha estado muy bien, ¿vale? No puedo negarlo. Pero Hulk no te aporta nada aparte de hostias. El otro día discutiendo con Mark, ¿qué hace Hulk en las peleas? ¿Darle el último golpe al villano? Sí, le da el último golpe, pero cuando ya le han destrozado a los demás. ¿Sabes? Lo que es el golpe suficiente, cha. Que no me caen bien. Muerte con ellos. Madre mía. Bueno, hablando de muertes, ¿vosotros no pensabais que iban a matar a Ojo de Halcón? No. Para nada. Buah, yo a saco, pensé que iban a matarlo. Te presentan a su familia, le dan el discursito con la Bruja Escarlata, ¿sabes? Le dan un huevo de tiempo de metraje y luego encima le dan muchos más diálogos y le ponen con la Bruja Escarlata en plan a decirle como que se decida que si va a ayudar, va a ayudar, si no va a ayudar, no va a ayudar, ¿sabes? A darle un discursito. Y digo, ya está, sale y lo matan. Y cuando viene la ametralladora para ellos, y digo, ya está, aquí, ya está. Y él pensaba que se cargaban a la familia. Que Ultron iba a ir a la casa de donde estaba la mujer y todos estos, y los iba a coger como rehenes. Lo de matarlos ya me parecía un poco heavy, pero ¿por qué no? No sé, en esta película sí que es verdad que hay una cosa, estamos hablando de muertes, se criticó mucho en la película... se está criticando mucho las películas de Marvel que no aparezcan víctimas. Destrozan ciudades enteras y no aparecen víctimas, ¿sabes? Y en esta han intentado resolverlo con los aerodeslizadores esto y evacuando a la gente. No sé si os habéis dado cuenta. Yo no me di cuenta después. Obviamente. Sí. Y me pareció curioso, sí, me pareció curioso. Bueno, no, iba a decir, en la 1 sí que muere. No, lo rescatan. No, la única muerte que aparece así más es la muerte del de... Del... ¿Cómo se llama? Del de S.H.I.E.L.D. Del que aparece en la serie de S.H.I.E.L.D. también. El agente, sí, el agente Coulson. O Coulton. A ver, la verdad que esto es fruto de que intentan hacer las películas para todos los públicos. Entonces hay cosas que no... Sí, pero yo fui al cine y tú viniste conmigo. Pero ¿tú te acuerdas cuando fuimos al cine lo que teníamos al lado, Fernando? Sí. La panda de críos aquella que me tocó a mí sentarme a su lado. ¿Tú te crees que esos niños lo van a entender? A ver, no por ejemplo para esos niños de 7 años. Pero, a ver, 12 años. Quiero decirte, ¿qué dices? 12 años, ¿la que los niños? Bueno, 12 años, ¿sabes? Tampoco con 12 años tienen pelos en los huevos más de uno, que por ver un par de muertes y un par de tetas no les va a dar nada. Sí, no, o sea, decirte, sí tienes razón, pero hay que tener cuidado, decirte, o sea, no porque creas que puedan ver, o sea, no porque un niño de 12 años pueda jugar al GTA 5, debe jugar al GTA 5. Han visto la muerte de Mufasa. Por ejemplo, y luego yo que sé, Fernando, que yo me crié... No, ese argumento es inválido, Yo me crié viendo a Chuck Norris dar guantazos, tío. Ya, pero... Y a Jan Klopp dan patadas, tío. Y no hemos salido tan violentos. Chuck Norris, a ver, lo que me explico es que intentan hacerlo para todos los públicos. Para todos los públicos sí, significa niños de 7 años, lo quieras o no. Pero que un niño de 7 años se pone a ver Horas de Aventuras y lo flipa más que con un poco de sangre en una película. Pero a ver, es tu opinión. Pero la cuestión es que no fomentemos la violencia, ¿sabes? Bueno, la violencia... Siempre estamos con lo mismo. ¿Sabes lo que pasa? Que cuanto más lo intentas esconder, más violentos son los niños. Es como con la droga, en lugar de enseñarla, la esconden. ¿Qué pasa? Que a los niños les pica la curiosidad y van a la droga. Pues con la violencia igual. A ver, nos estamos yendo del tema, qué mono. Sí, la cuestión, que yo creo que es una historia de Target, ¿sabes? Igual que por ejemplo, ¿sabes? Una historia de Target, de que va dirigido a todos los públicos y cosas que no puedes tener. Sí, lo entiendo, pero digo que hay veces que se pasan, o sea, con las cosas que no pueden ver los niños se pasan. Sí. ¿Me entiendes? Porque los niños que teníamos al lado, la película que estábamos viendo, tal y como la vimos, igual que la vimos, o con 25.000 muertes, esos niños no pueden ir a verla. Pero no porque porque su capacidad intelectual todavía no está como para entender lo que estaba pasando en la película. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro. En el único momento en el que estaban más atentos era en el que aparecía Hulk dando hostias. Eso es verdad, los niños ahí calladitos. Claro, porque es la parte que mola, ¿sabes? Claro, pero de repente aparece Ultron y no sé qué, y los niños se tiraban de la camiseta porque tenían miedo al principio. Y la madre desde atrás tuvo que acercarse y decirles: no, que eso es mentira, que eso es broma, no os preocupéis, ¿sabes? Entonces eso, a mí me da igual, pues ponme cuatro muertes y el niño se ha asustado igual, ¿sabes? ¿Qué cuántos años tenían los niños? Yo qué sé cuántos años tenían los niños. Pues tendrían 5 o 6. Vale. Sí, yo creo que sí, si no sabían hablar bien todavía. Pobres. Sí, sí, sí. Y la madre encima les decía: no os preocupéis que este de aquí al lado os defenderá. Y yo la miraba como diciendo: ¿yo les tengo que defender? ¿Que me defiendan ellos a mí? A mí, yo me reí mucho, pero cuando empezó la película ya luego lo pasé mal. Porque no se callaban algunos, tío. Tuve suerte, bueno, con el que me tocó más al lado. Ese era el mejor, el más calladito. Pero los de al lado... ¡buah! Bueno, da igual, sigamos. Sí, Ultron creándose, fabricando sus cuerpos y eso, y empieza a buscar materiales para hacerse más fuerte y para crearse un cuerpo más potente. Pero se va a la coreana. Sí, no, antes de eso, ¿a dónde va? ¿Quién sale en la película que ni le conoceríais? Sale Gollum. ¿Gollum? ¿Sale Gollum? Sí. Hostia, sale Gollum. Sale Andy Serkis, el que le da el... Sí, Andy Serkis, el que le da el metal a Ultron. Es Andy Serkis. Sí, tío, y le cortan un brazo. Por la cara no lo conozco. Es lo que hay. Claro, por eso digo, vosotros no seguro que... Y yo me quedé mirándolo y digo: ¿quién es? Y luego ya buscando los personajes para aquí, para el podcast, dije: hostia, sí es él. Es verdad. Ah, estaba buscándolo ahí ella. Sí, señora, se parece mucho al personaje. Sí, o sea, tiene la cara de Gollum. No, al cómic, digo. Ah, al cómic, eso no lo he visto, eso no lo he mirado. Sí. No lo he mirado. Hostia, vaya puta vista tienes, macho. Vista no, que te estoy diciendo, la película no lo vi, me he dado cuenta ahora buscándolo en el reparto. Ah. Andy Serkis, sé quién es, porque es creo que es el actor que más se merece un Oscar, que una, nunca lo han nominado, y dos, nunca se lo van a dar, porque todos los personajes que encarna famosos son personajes que son todos digitales, ¿sabes? Sí, acuerdo, pero los movimientos y las expresiones son suyos, y no lo van a nominar en la vida. Tendría que haber un Oscar para ese hombre, solo para ese hombre. Igual que a DiCaprio. DiCaprio no se merece un Oscar, DiCaprio es un... Vamos a entrar en este caso. DiCaprio es un Zalea. No vas a entrar en el tema. No voy a entrar en el tema, pero mira que tiene películas que me gustan, pero el pobre no va más de sí, ¿no? Bueno, y después de conseguir el metal, él con el metal se hace un cuerpo un poco más fuerte, más duro. Que supuestamente ese cuerpo tendría que ser de adamantium, pero no es de adamantium porque el adamantium lo tiene en... la factoría de los X-Men, Sony. ¿Sony es? No. Sony no, no me acuerdo. ¿Quién tiene los X-Men? Y entonces, pues, se fabrica un cuerpo mejor, más fuerte, que sale justo... Uy, por ahí vibra algo. Que sale justo cuando está hablando con la Bruja Escarlata. ¿No os acordáis que la tiene encerrada porque ella ya se ha vuelto en plan con los Vengadores, que le estruja la cabeza a él mismo? Sí. Pues ahí es como que ya han utilizado ese metal para hacerse un poco más guay. Y a partir de ahí lo que quiere es conseguir un cuerpo medio humanoide. Y para eso va a hablar con la japo esta. Coreana. ¿Has dicho algo ya? Sí, es coreana. Ah, con la coreana. Vale, el metal es vibranio, ¿vale? Perdonad. Es vibranio en lugar de adamantium. Sí. Estaba buscándolo ahora porque no me acuerdo. El vibranio vibra más, ¿no? Que el adamantium. Claro. Claro, ¿le echamos? Claro, sí, no, o sea, yo no sabía cómo reaccionar, pero vale, me vale. Y ahí ya empieza a venir un poco... La película tiene como es como un sub y baja. Empieza muy fuerte, baja muchísimo y vuelve a subir. En el tiempo en el que baja, el mayor bajón lo pega cuando se van a la casa de Ojo de Halcón. Hostia. Que es cuando se enfrentan con Ultron la primera vez y le toca salir por patas, básicamente. Porque no pueden con él. No creo que fuera yo la única que Ojo de Halcón tuviera una familia, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Perdona? Que no creo que yo fuera la única persona del mundo que se flipara de ver a Ojo de Halcón con familia, ¿no? Yo me pensaba que estaba con... Sí, muy bien, con la Viuda Negra. Sí. Yo me pensaba que estaban juntos, pero mira. Nos la metieron doblada. Sí. A mí esa parte de la película en casa de Ojo de Halcón me sobra mucho. Me sobra. Es demasiado metraje. Ahí pegaron un bajón. Además es el bajón que pegan, tío. Y lo que les cuesta luego remontarlo, ¿sabes? Sí, ese es un bajón muy, muy asqueroso de la película, de verdad, ¿eh? Pero bueno, luego a partir de ahí lo que os decía, empieza como a remontar un poco y eso, aparece la escena donde aparece Gollum, o llamémosle Andy Serkis, y a partir de ahí pues se empieza a ver el plan que tiene Ultron, ¿vale? Porque hasta ahí más o menos solo pensábamos que quería eliminar a los Vengadores. Y a partir de ahí nos damos cuenta de que no, que lo que quiere hacer es generar otra era glacial. A la que solo podrán sobrevivir las máquinas, los Ultrons. O sea, solo sobrevivirá él. Y entonces así conseguirá el propósito por el que él fue creado. O sea, ¿sí? La paz mundial. Pero porque a Ultron le da por destruir la ciudad esa rusa. No le da por destruir la ciudad rusa. No sé por qué. No sé por qué es la ciudad rusa lo que hace. Pero lo que hace él es crear un meteorito artificial. Ah, vale, no me acuerdo. Por eso eleva la ciudad, pero lo que no sé es por qué ese punto, eso sí que no lo recuerdo. Eso no lo recuerdo, ¿por qué? A ver, ¿tú, creo Fernando, que... te acuerdas? Yo creo que, no, o sea, yo estoy igual que tú, porque, no, o sea, pues, a ver, coge, o sea, tiene su centro de mando cerca de donde estaba ubicado antes. O sea, es él, o sea, al principio de la película, la base está rusa, ¿vale? Pues era ahí. La ciudad está cerca de esa base. Sí. ¿Sabes? Yo creo que es por eso, no por otra. Es que otra explicación no la encuentro. Yo tampoco le encuentro explicación a... igual la dan, pero no me enteré. Tendría que revisionarla. Pero bueno. Bueno, y a todo esto, la Bruja Escarlata y Quicksilver, Kikas para los amigos, se han dado cuenta de que Ultron quiere destruir al mundo, que no quiere destruir solo a los Vengadores. Quicksilver y la Bruja Escarlata odiaban con todo su corazón a Stark, porque como se ve en las películas de Stark y los Vengadores, Stark, sin que él lo supiera, vendía armas ilegalmente financiaba grupos terroristas. Y esas armas atacaron la ciudad rusa donde ellos vivían. Y estuvieron durante una noche o dos noches encerrados debajo de una cama con un misil de Stark al lado esperando a que estallara. Que no estalló, por suerte. Bueno, a cualquier poco le sirvió. Y entonces ellos odian a Stark y a los Vengadores porque están con Stark. Y lo único que quieren hacer es vengarse de los Vengadores. Que eso me resulta súper curioso. Vengarse de los Vengadores. Vengarse de los Vengadores, vengarse de los Vengadores. Intenta decirlo muchas veces deprisa. Y claro, ellos pues luchan a favor de Ultron, no sé qué, no sé cuánto. Y al final se dan cuenta de que el plan de Ultron es destruirlos a todos, incluso a ellos. Y como que se van dando cuenta de que Stark no tuvo nada que ver con eso. Y directamente no te lo explican en la película, pero es como que se van dando cuenta ni de que Stark tuvo nada que ver con eso, ni ninguno de los Vengadores tiene nada que ver con la guerra aquella que tuvo algo que mató a sus padres y que casi les mata a ellos. Exactamente. Digo yo. Aparte les habían comido la cabeza, esa otra parte. Un poco también. Un poco. Aunque los hermanos, quiero decirte, ya empezamos mal. O sea, empezamos mal ya sabiendo de que son los hijos de Magneto, que no lo son, pero modificados genéticamente, pero no. Ya empezamos mal. Es que ahí, yo si soy Marvel, yo me dejo de tonterías, tío. Yo hablo y aunque os tenga que pagar, yo qué sé, que tiene que ser una miseria para ellos, ¿sabes? Te doy un 2% de los beneficios en Estados Unidos. Un 2% de los beneficios en Estados Unidos, ¿eh? En el primer fin de semana, por poder decir Mercurio. ¿No crees que ya no lo habrán hablado, hijo mío? Ya no lo habrán hablado. No lo creo. La verdad es que lo dudo. Igual que el Spider-Man no puede aparecer en Los Vengadores. Sí, ahora sí que puede, pero a ver, el problema es que Spider-Man no es una franquicia como la de la de X-Men. No sé si me entendéis. Y además Spider-Man ha tenido un reboot hace poco y se ha dado un batacazo impresionante. Porque iba a hacer la tercera y la tercera ya, o sea, se dejó. No va a salir. ¿Qué pasa? Que los X-Men... No, los X-Men siguen ahí arriba y cada película que sacan, aunque sea una mierda, porque la última fue un poco pachín pachán, siguen teniendo unas ganancias impresionantes. Entonces no van a vender ni van a dejar que Marvel recupere nada de ellos porque todavía siguen dando muchos beneficios. Spider-Man no, Spider-Man estaba bajando muchísimo. Yo las últimas ya las he visto. ¿Ves? Por ejemplo, yo no fui al cine tampoco a verlas, las últimas de Spider-Man, por ejemplo. No sé. No, ni ganas. Y eso que el chico que hace de Spider-Man me mola más. Pero bueno, es lo que hay. Entonces yo creo que llegarán a no sé a qué venía esto, no sé qué iba a decir, me he perdido. Estás perdido. Pero sabéis por qué me he perdido, ¿no? Porque estaba buscando algo para daros la noticia. Ya se sabe quién va a ser Spider-Man con los Vengadores y seguramente aparezca en el Capitán América. ¿Quién? Va a ser el que hizo... ¿Habéis visto la película de A ver. Es Asa Butterfly, el chico. Ahora te lo digo. ¿Asa? Pero que... ¿eh? No me gusta nada. A ver. ¿No? A ver, ¿cómo? ¿Estáis todos buscando? ¿Qué se llama? Sí. ¿Asa qué? Asa Butterfly. El juego, o sea, de Ender, sí. Coño, y me salía Endor. El juego de Ender. ¿Este es el nuevo Spider-Man? Pues si parece un niño que no lo ha tocado en su vida. 18 años. Tiene 18 añitos, ¿eh? Sí. Hostia, tío, me salía Endor. Claro, es el juego de Ender, no de Endor. El que hizo el niño pijama de rayas. O sea, el niño de pijama, sí, de rayas. El y el invento de Hugo. Y ya está. Claro, bueno, y sale también en El Hombre Lobo de 2010, pero no sé cuál es esa. Pero vaya caca, ¿no? Bueno, la pinta de paneco de mierda como Spider-Man la tiene. Ahora hay que ver cuando se ponga el traje como es. Pero están haciendo a Spider-Man cada vez más joven. Es que Spider-Man es un adolescente, Jazz. Pero a ver, han pasado ya añitos. Spider-Man en los cómics tiene 15 años. O 16. Pero es que está aparenta 12. Ese aparenta. le afeitas bien, le cortas un poco el pelo, le metes un pañal y 7-8 años seguro. Tiene cara de niño, sí, sí. Pues a mí a ver, las otras no me gustan, pero el otro actor me gustaba más. ¿El otro actor, el que estaban utilizando ahora o el de las primeras? el que están utilizando ahora. Aunque el de las primeras también me gustaba. El de las primeras fue ahí la revolución, ¿sabes? Pero no, yo para mí no es buen actor de Spider-Man, pero para mí también me gustaba, ¿eh? Pero yo creo que es más por nostalgia y eso, ¿sabes? Sí. Que porque fuera bueno, de verdad. Muy años 2000. Es como el de Harry Potter. Ese chaval solo actúa bien siendo Harry Potter. Ay. Vale, habíamos... Os iba a decir, habíamos hablado de eso, vale. Nos quedaba por comentar una cosa que no hemos comentado, que es la batalla que tienen contra Ultron cuando cogen el Vibranium. Porque esa batalla desencadena con cuando Hulk se descontrola y tiene que llamar Tony Stark a la armadura. Ah, sí, sí, vale. A la armadura, sí, sí, a la sí, super. Sí. ¿Sabéis? Ah, y llama también al ente ese, y me acabo de acordar de eso. Bueno, ahora me ha venido antes. Sí, dime. No, que es una de las batallas que más disfruté de la película. Sí, sí, sí, sí. Además, de verdad. Y además ahí creo que hay alguna curiosidad rara también. En plan. ¿Qué curiosidad? Es que no, tenía una página abierta de curiosidades que abrí el otro día, pero la he cerrado porque creo que no me han parecido guays y justo estaba esa. Y me he puesto a leer otra así por encima. Y pone, comentaremos por Hulk. Gracias a que trabaja con Tony Stark, han diseñado unos pantalones que se ajustan al, al pobre Bruce Banner que lleva siempre debajo de su ropa. Así cuando se convierte en Hulk no sufre ningún... O sea, no se queda con los huevecillos al aire. Sí, sí, eso lo he leído, eso lo tengo en curiosidades. Y que han mejorado varias cosas. Han puesto... A Capitán América le han puesto un... O sea, un imán en el escudo, pero lleva Iron Man. En el escudo. Sí, que ya no lleva igual, esas. Sí. Activa un mecanismo y el escudo viene, lo llama y viene volando. Y lo que no me gusta nada es lo que le han metido nuevo a la Viuda Negra, tío. Le han puesto. Esas cosas que pegan descargas. ¿Sabes? A mí me molaba más la Viuda Negra de las películas de Capitán América y de la primera de los Vengadores con los hilos, ¿sabes? Como más de. Yo qué sé, de puta barata, entre comillas, ¿sabes? Que coge la tía, se va ahí, voy a hacer, sí, sí, voy a hacer como que te follo y te cuelgo, ¿sabes? Del hilo este de metal que tengo aquí. Molaba más. Sí, vale, más de puta. Sí, sí. Es que, a ver, a ti te llega una puta y te saca dos de estos lásers y dices tú, esta tiene dinero por huevos, ¿sabes? Sí, bueno, estamos hablando aquí también ahora mismo como si estuviésemos dentro del podcast y creo que esto es todo un corte, ¿no? No tengo ni idea. Yo estaba pensando lo mismo hace un rato. No sé si es un corte o no es un corte. Déjala así, da igual. ¿Qué puesto más raro? Sí, sí, sí. No, raro, yo quiero escucharlo después. Bueno. No sé, tío, tú lo escucharás, pero eso... Bueno, sigamos por la batalla donde Hulk se descontrola y Tony Stark, barra Iron Man, barra Robert Downey Jr., barra Sherlock Holmes, tiene que llamar a su superarmadura. La Hulk... ¿Cómo era en inglés? Hulk... ¿Recordáis el nombre? Porque yo no. Hulkbuster. No. Hulkbuster. Tiene que llamarla para pelear contra él en medio de una ciudad. Y os dejo a vosotros que la narréis, porque creo que estoy hablando demasiado en este podcast ya. Pues, a ver. Ah, vale, hola. Digo, me he quedado solo. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, no, no. Me estás llevando otro podcast. No, nada, a mí esta escena, ya lo he dicho antes, que la que me encantó de la película, más que nada porque la. Es una lucha que es increíblemente impresionante, o sea, la disfruté a saco y además con tensión, porque claro, no sabes cuándo Hulk va a parar, ¿sabes? No sabes cuándo Hulk para, y eso es complicado. Y lo que sí que me encantó es la ironía de es que están reventando la ciudad a más no poder. O sea, es que la están reventando sin parar. Guay, a mí me hizo muchísima gracia cuando Tony, cuando Stark intenta comprar un edificio antes de destruirlo con Hulk. Sí. ¿Sabes? Le pregunta a la armadura, ¿nos da tiempo a comprar este edificio? ¿Qué? Para que las propiedades que destruyen sean suyas y no tengan que pagárselas a otros. Fue muy gracioso, muy gracioso. Es que en esa escena, es que en plan para matarlos en plan de un niño, es que ellos no es mal que no que los quieran. Es que estáis todo, tío. Se da panda de héroes. Sí, sí. ¿Y luego qué os pareció como la otra mente virtual que tiene Stark para que le guíe la armadura esa? ¿Cómo se...? No me acuerdo el nombre ahora, estaba buscándolo. Pero es como una chica que le lleva la armadura, por decirlo de alguna forma. Ah, no, vale. O sea, aquí me he saltado. Sí, esa es la... Espérate. A ver aquí. No sé cómo se llama. No pone nada. No, pero la verdad es que a mí tampoco me llama mucho la atención. A mí sí que me llamó la atención eso de que le fuese hablando, tráeme más repuestos, no sé qué, mándame no sé qué, manda. Porque cuando le destruye el brazo Hulk, le va pidiendo, ¿sabes? Partes del cuerpo, sí, no sé qué. Es como un asistente personal. Sí, muy bien. Es bonito, pero no me llama la atención. Es que hay lo más de tanta tecnología alrededor que es que ya no resulta extraordinario, prácticamente, ya, cualquier cosa. Eso sí, triste, lo que hace es que a veces me parece muy extraordinario, pero ¿por quién es? Porque Iron Man es puro de tecnología, ¿sabes? Sí. Joder. Otra cosa, realmente. A mí sí que me llama la atención. Y luego ya después de esa batalla, os hemos comentado un poco lo que venía. Y a partir de ahí ya sí que es todo recta final. Es todo evacuar a gente, peleas y más peleas. Ah, bueno, nos hemos saltado una cosa muy importante. ¿Qué nos hemos saltado, chicos? Es que ya te escucho raro a ti. ¿Por qué? Dilo tú, que te escucho raro, digo. Ah, Visión, tío. Visión, muy bien, Visión. Visión. O sea, creo que es como uno de los personajes más importantes de la peli. No. Técnicamente no. ¿Qué harían sin él? Sí, pero claro, sale los últimos 20 minutos de película. Y es digno de levantar el martillo. Y sí, no. Bueno. A mí eso me mató, yo no creo que debiera levantarlo. ¿Que tiene explicación que lo levante? Sí. Es un ente creado virtualmente por Stark y por Hulk para que no tenga malicia y cree el bien. ¿Vale? Y tiene justo... o sea, Visión es lo que supuestamente tenía que ser Ultron. Sí. Sí. Bueno, vale. Pero Visión tiene de rasero, ¿eh? Sí, pero por eso te lo digo, es lo que tendría que ser Ultron, porque él quiere el bien en el mundo y igual cree, porque es la sensación que me dio, igual cree que los Vengadores se tienen que deshacer, pero no cree que haya que matar a la humanidad. Que no está mal, por ejemplo. Claro. Claro, claro. Y luego otra, que no hemos dicho, que el cuerpo que tiene Visión es el cuerpo que se estaba creando Ultron para él, que se lo roban y crean a Visión. Lo vuelven a crearlo, Iron Man y Hulk. Vuelven a crear, o sea, a Ultron. ¿Sabéis? Y no sé por qué, ahí de repente, bueno, sí que sé por qué. Por la Bruja Escarlata, con sus poderes, les hace tener unas visiones a los Vengadores, a todos. Y Hulk tiene unas visiones y de repente se baña en un lago que supuestamente hay uno en cada planeta, que eso le hace rever la visión y ver como el futuro, digamos, y vuelve, coge al Capitán América que está intentando impedir que creen a Visión, lo coge del cuello y le dice a Stark, créalo, y lo crea. Eso es todo lo que hay. Y se crea Visión. Es que es que esta película, de verdad, hay cosas que... A mí lo de Visión me pareció muy atranques y barrancas, no sé si os puede decir. Muy sí. Solución de última hora. A mí lo de Visión no me pareció solución de última hora, porque en Civil War creo recordar que es uno de los personajes importantes, o sea, tenían que metértelo sí o sí. Y además que lleva la gema de la sabiduría en la frente. ¿Sabes? Que... según cómo dejaron en el final. Según cómo dejaron el final, los Vengadores quedan totalmente... O sea, los que hay ahora... se disuelven. Claro, son el Capitán. Pero crean como unos nuevos. Son el Capitán América, la Viuda Negra, la Bruja Escarlata... Pero no son los Vengadores. Bueno, espero que no, porque tienen muy poco flow, ¿eh? Tienen muy poco flow. El equipo... Hombre, tiene muy poco flow. Yo a la Bruja Escarlata, ¿qué quieres que te diga? Es la única que ha salido bien de las Olsen, ¿eh? Pero aún así no tienen flow. Ya, a mí no me molan nada. A ver, a mí Falcon tampoco me parece que tenga... Es que yo que sé, Falcon sí, tiene unas alas es que robóticas, pero Iron Man mola más y Máquina de Guerra mola más, ¿sabes? Es lo que hablamos. Es que el final de la película es una cosa súper extraña de despedida. Aparecen otros Vengadores, los otros no, se van por ahí. Es que... Eso te lo están preparando para Civil War. Te lo digo en serio, esta película ha ido muy enfocada a prepararte para Civil War. Y yo creo que lo veremos. Cuando veamos a la de Capitán América diremos, hostia, esto fue así por esto, esto fue así por esa. Y lo de los últimos personajes que solo los van a entrenar la Viuda Negra y el Capitán América, es obvio que es para Civil War, porque los únicos personajes de los Vengadores que salen con el Capitán América son el Capitán América y la Viuda Negra. Bueno, los agentes de S.H.I.E.L.D. Y esos chavales van a estar junto con el Capitán América dando pal pelo en Civil War. Porque, ya me dirás tú, cualquiera de esos que salen ahí tienen o los mismos o más poderes que el Capitán América. Porque la Bruja Escarlata vence al Capitán América con dos gestos en esta película. Sí, sí, sí. Bueno, a él y a todos. Sí, a ver, el tema no es Bruja Escarlata. Bruja Escarlata justamente es la que desentona en ese nuevo grupo. Porque los demás que no tienen flow ninguno, pero bien, es que ya no es por poderosos. Si es que ya no es poderoso, es que no tienen flow ninguno. Ajá. El final también me dejó un poco frío, la verdad. Que yo creo que fue justo lo que falló con respecto a la película, que no le dieron un final más potente, ¿sabes? Y luego que la escena post-créditos también fue un poco... ¿Otra vez? No sé si os acordáis. Sí, pero las escenas post-créditos, las últimas están siendo una mierda. Sí, porque están... Thanos y el pato Howard, y ninguna te dice nada. Opa. ¿Sabes? Sí, aparece Thanos con el guantelete del infinito, con todas las gemas del infinito, las de los cinco dedos y la de la palma. Vale, sí, ¿y qué? Pues... Claro, pero no te dice nada... ¿Sabes? No. Y bueno, vamos a ir cerrando la película con el meteorito gigante que hace subir Ultron a... Está intentando hacer subir lo suficiente como para soltarlo desde cierta parte, cierta altura de la Tierra y crear otra vez una glaciación. Yasmina, relátame qué pasa en ese tramo de 10 minutos de película finales. 10 minutos, quien dice 10 minutos dice un cuarto de hora 20. Resumido. Obviamente, si nada más que hay hostias y alguna cosa interesante, empiezan a darse hostias. Aparecen los de S.H.I.E.L.D. otra vez con su super nave espacial. Aparece Furia. Sí. Empiezan a sacar los aerodesizadores para ir evacuando a la gente. Muere Kikas. Y la. ¿Pero cómo muere Kikas? Hostia. Por salvar a Ojo de Halcón. Ah, sí. Porque Ojo de Halcón queda rescatado. A mí me pareció feísimo, porque toda la película estuvieron con bromas. Y si luego lo analizas al final, te das cuenta o de que va a morir o le va a pasar algo. Si no sé si lo recordáis, en muchísimas escenas en las que aparecían juntos, Ojo de Halcón cogía una flecha y decía: un tiro aquí, estamos solos aquí en medio. Fue un accidente, le han matado los otros, no ha pasado nada. No sé si os acordáis. En medio de una batalla empieza a decir como que le mata y dice: nadie se enteraría, no sé qué. Ah, pero a mí me parece muy innecesario. A ver, ¿qué era innecesario? La muerte, tío, para 5 minutos de película que quedan, déjalo vivo. Pero Quicksilver mola mucho, pero es que el Mercurio que nos enseñaron en X-Men mola 20.000 veces más. No pueden... Es el amigo de Hitler. Es verdad, es el amigo de Hitler. A mí me parece un despropósito. De verdad, de muerte, pues se va, pues. Es que son dos personajes que. O sea, bueno. A mí realmente Mercurio me hacía gracia, pero aún así son dos personajes que no tienen mucho flow. Pues se juega con nivel y Quicksilver. Que es un momento así estelar para ellos dos y que tampoco me dice nada, ¿verdad? O sea, fue yo creo que tenían que haber muerto los dos. Podría ser. ¿Tú te crees que sí, en una batalla a esa escala vivirían de verdad? ¿Ojo de Halcón sobreviviría? ¿La Viuda Negra de verdad sobreviviría? ¿El Capitán América de verdad sobreviviría? Si al Capitán América lo coge... Al Capitán América lo coge Iron Man, se saca el pene de hierro, le pega en la frente y lo ha matado. Y Thor y Hulk más de lo mismo, es que... A comparación de poder, son 35.000 veces todos más poderosos que él. El Capitán América es como comparar a Sheldon Cooper con... Yo que sé, un tío que esté así todo fuerte y todo potente, que sea una máquina pegando. Como con The Rock. Thor. The Rock. No, no, personajes de verdad. Gente de verdad. The Rock. Bueno, ¿sabes? Sí, hay diferencia. The Rock y Sheldon Cooper. Hostia, The Rock le pega le da así un poco a Sheldon Cooper y lo hunde. Pues el Capitán América es la misma diferencia con el resto de superhéroes. Pero que el Capitán América está con el suero todo pado. Por eso te lo digo. ¿Y qué te crees que tiene The Rock? El suero ese todo pado. Sí. Que no hay más, Jazz. Que no hay más. Vale. Y bueno, chavales. Pues nada. Yo creo que podríamos ir despidiendo este podcast. Sí. Este podcast mañanero. Casi, ¿eh? Es casi la hora de ya, porque sea la mañana ya, la madrugada. Hostia, tío, pues sí, pues yo mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Sí, señores, sí. Y bueno, poco más que deciros. Decirme, no sé, lo final de la película. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os ha dejado a medias? ¿Esperáis que solo sea una película de transición para que luego esto termine en un fum de hostias y cosas sin sentido que mole mucho más? ¿Qué esperáis de esto? Transición. ¿Fernando? Yo espero que sea una transición. Espero que sea una transición, porque si no, me va a decepcionar mucho. Yo espero lo mismo que vosotros, pero que en la siguiente película haya muertes de superhéroes. Yo lo espero. Pues nada, ¿más? Chavales. ¿Qué? ¿Más? ¿Quién ha muerto hasta ahora? Quicksilver. Más, muchas más. Y además estoy hablando de personajes importantes. No creo. Yo me cepillaría alguno. ¿A quién? ¿Empiezo? Iron Man. ¿Thor? Creo que es el único que salvaría yo a Iron Man. Bueno, a Iron Man, a Scarlett Johansson también la salvaría. A la Bruja Escarlata también la salvaría. Salvaría a Samuel L. Jackson porque es un negro muy guay. Salvaría a Loki. Y salvaría a Clau. No, yo estoy hablando de los que salvaría las películas. Ya está, no salvaría a nadie más. ¿Y a Robin? A Robin, es que es fea. No. No, tío. No, no. Ay, no, Yo le daba. Como que ahí no. Como que ahí no. Anda, vete a cazar antes con ella. Hola. Me vas a decir que, vamos, cualquiera de del resto de reparto que hay en la película, me quedo antes con las demás que con ella. Es la última. En la del final. ¿En serio? ¿Tú te acuerdas de la chica esta que aparece en la película corriendo, que pasa por delante de Thor en un momento cuando está yendo a los aparatos estos voladores que le llevan a la nave más grande para evacuar? ¿Te acuerdas de esa chica? Sí, creo que sí. Yo no. Pues, o sea, pues esa es más guapa que esta. O sea, que mira hasta qué punto llega. No, vales para nada. Yo no valgo para nada, dice. Tú solo salvarías a Iron Man como yo, así que calla. Y a Loki. Estoy con Yasmina, me vale para nada. Pues nada, si no valgo para nada, me voy a dormir. Buenas noches. Vale. Hasta luego. Venga. Esperemos que os haya gustado el podcast y nada. Ya veremos si sale esto o no. Y un beso a todos. Dile, termina, dile adiós a la gente.